Hola chicas, acá bien recuperando y viendo los acontecimientos, así que pensé que iba a ser un antes y un después y es como que a veces te queda ese sabor amargo, ¿no? Como decir, ¿y ahora qué, no? Claro, y ahora que fue sin ¿Y duda ahora qué? muy salvaje lo que sucedió el miércoles. ¿Nos querés contar, bueno, cómo se habían organizado, cómo se prepararon para esa nueva convocatoria? Digo, ya hace un año se viene sosteniendo, pero bueno, ¿cómo se habían preparado desde Jubilados Insurgentes para una nueva movilización, un nuevo reclamo? Y estábamos muy, muy efusivos, muy entusiasmados, porque fue un logro que la sociedad despierte, que a veces comentábamos como que estaba anestesiada. Así que ese reflote, eso fue algo. Pensábamos que iba a ser una fiesta, que iba a ser algo de muchísima alegría, porque no pensábamos que se iban a animar a hacer lo que nos hacen todos los miércoles. Esa fue quizás el error, ¿no? Medio que estábamos en la disyuntiva, vendrán, no vendrán, qué harán, qué no harán. Pero yo me tomé el trabajo porque estuve en la reunión de Cipreva, porque los camarógrafos, los periodistas, los noteros, es terrible cómo se los está atacando también porque visibilizan la realidad y es lo que hay que esconder. Para este gobierno hay que esconder eso. Y ellos nada, simplemente sacan fotos, te hacen un reportaje y nos acompañan. Y nos acompañan desde hace rato, se los puedo asegurar. Por ejemplo, Agustín de Cheadelita, que es notero y reportero, es el que hizo la muñeca gigante Norma Pla. No fallan esa gente, no falla. Todos los miércoles acompañan. Así que pensábamos en realidad que iba a ser un acontecimiento desde un antes y un después, no sé cómo explicarlo, pero yo llegué 4 menos cuarto y ya había compañeros desde las 3 de la tarde buscando un espacio y fue impresionante cómo caía gente de todos lados, todos con las camisetas de sus clubes, y otros compañeros de la ULU, por ejemplo, de San Miguel, estaban ahí también, las chicas, los chicos, todo, ¿no? No, era como, sí, era como que te abro las puertas a la fiesta, ¿no? A que vengas a acompañarnos, no a que vengas a agredir. Yo lo pasé ese comentario por varios medios de comunicación que previamente al miércoles hacían entrevista y todo el tiempo les sostenía que hay que venir a acompañar, no adelante, tampoco atrás, codo a codo, todos juntos, la unificación de las luchas, la visibilización de lo que necesitamos, todos en nuestros reclamos, que nos escuchen quienes nos gobiernan, porque están para eso, están para que nos escuchen a todos, a todas, a todos, o sea, a todos los que reclamamos, es porque tenemos algo que decirles que ellos quizás no pueden escuchar. O sea, lo más lógico sería que citen a 3 o a 4 de los que están haciendo el reclamo, suban y a ver qué es lo que, ¿no? Pero no, no, eso no. Eso sería en un país en el cual tendríamos democracia. Por eso yo en esta democracia no creo, es algo disfrazado. Pero fue terrible, fue, miren, no, no, no tengo palabras muchas para describirlo porque no me quiero no me voy a permitir otra vez emocionarme porque con eso no logro nada, No, solo aumentar la angustia. no, sí, Pero obvio, les Anita, puedo pero. asegurar, fue una cacería humana, fue todo mandado. He visto salir de los patrulleros, escuchen lo que les voy a decir, de los patrulleros, gente con la camiseta de Boca o de otros cuadros a hacer las barricadas de fuego. Eso lo vi con mis ojos. Nadie me puede decir que es mentira. Nadie. Me lo voy a llevar puesto todo eso porque lo he visto. Gente saliendo de los patrulleros, todos vestidos raros, todos vestidos como nosotros, rotosos, como oh, nosotros, así, a la lucha. Bueno, a prender tachos de basura de esos gigantes de. Y sí, se le sumaba a la gente que estaba al costado, porque es así. Porque a veces que ese es, la agresión es un reclamo justo, no. Yo les decía todo el tiempo antes de la marcha, no vengan a agredir a la policía. Que ellos nos agredan es una cosa. Nosotros no nos podemos convertir en asesinos, es lo mismo. Pero sí, si me agreden, y los entiendo, hay que defenderse. Ojo, tampoco es tan así, no me voy a quedar... ¿Sabes con qué nos defendemos? Con los cartones que llevamos, es que porque para cartulina no hay tampoco, ¿viste? Con los cartones donde ponemos las consignas. Bueno, con eso nos tapamos a veces por el gas, por los palos, por las manoseadas. Bueno, por eso les decía a la gente de las hinchadas y a todos los que venían a acompañar, no respondan las agresiones, pero sí se tienen que defender. Anita, pensaba, bueno, primero consultarte si en algún momento a lo largo de la jornada, vos lo mencionabas, desde muy temprano hubo gente concentrando, ¿se pudieron unificar los compañeros de Jubilados Insurgentes? Digo, ¿se pudieron reunir, concretar ese encuentro de todos los miércoles? Sí, sí, sí. Nosotros ya desde antes, ya el martes habíamos tenido reuniones, cómo hacer, cómo cuidarnos, cómo protegernos, pero nada pudo salir como queríamos, nada, porque no esperábamos que se iban a animar a tanto. Honestamente no esperábamos que iban a venir a asesinar, porque fueron a asesinar. No sé si ustedes, todos, sí, los oyentes lo habrán visto, pues está por todos los canales, como cayó esa señora, no lo puedo ver ya. Pablo el camarógrafo, que estamos ahora, yo en un rato, si puedo caminar un poquito mejor, me voy a ir hasta Ramón Mejía, por lo menos a la tarde, aunque sea llegar a las 6 de la tarde, pero voy a llegar. O sea, es terrible, terrible lo que está pasando. Y es como que la vida continúa. Yo tengo esa sensación tan rara, ¿verdad? Como que, ¿cómo puede ser que todo siga igual? ¿Cómo puede ser? No lo puedo entender. Tendríamos que estar todos, nada, parados aunque sea en algún lugar, y nada, sin trabajar, sin nada, y esperando. Queremos que esto se termine. Y no, y parece como que me vienen justificando horrores lo que estoy escuchando desde ciertas ministras y de ciertas posturas que son... quienes nos están gobernando. ¿Cómo puede ser? Ane, y vos me decías, bueno, yo vi con mis propios ojos, la policía infiltrada la conocemos todos los que alguna vez participamos de X movilización. Digo, la posibilidad de que hubiera tanta gente es que muchas de esas instancias quedaron registradas, ¿no? El de plantar armas, el de dejar patrulleros abiertos o motos tiradas de la policía para prender fuego, toda disposición de que eso sucediera, quedó en hay mucho más registro que en otras movilizaciones. Sí. Está todo. Acá ya, o sea, a veces renegamos de los nuevos métodos que vienen a suplantar a gente, ¿no? O sea, a trabajadoras y a trabajadores. Pongo una máquina y bueno, y eso me suplanta a un trabajador, una trabajadora, ¿viste? Un robot, sí. Y me barre la casa, y eso me suplanta a las manos que pueden barrer la casa. Bueno, pero en este caso. Lo científico es como que no se puede más esconder más nada, no es como ni, bueno, vos sos una niña a mi lado, no es como en nuestras épocas de los 70 que cuando pasabas una información, poco más que tenías que usar una paloma mensajera para que vaya a informar. Ahora queda todo registrado al instante con todo, y sí, eso también, eso es un beneficio. Porque nada se va a poder ocultar, por más que me digas, fue sin querer que a Pablo le tiré esa bomba que le tiré. Es terrible, porque prácticamente fue una bomba a la cara. Ahora, yo pregunto, ¿ustedes habrán visto las fotos del sillón quemándose? previo a que Pablo se agache a sacarle la foto, uh-huh. y el otro cargando esa terrible bazuca, no sé cómo se llamará eso. O sea, a lo que me pregunto, ¿vos andás por la vida con un sillón para ir a una marcha? Me sería re incómodo subir al colectivo, al tren con un sillón. ¿Cómo aparecen las cosas, no? ¿Cómo aparecen de golpe las cosas? Qué raro un sillón, porque con tanta gente viviendo en la calle, en la indigencia, claro, un sillón es muy importante y es muy apreciado, porque se cubre de plástico para que no se les moje, se pone en un lugar adecuado donde nadie no venga ni después te lo lleven. Bueno, de repente se llevan el sillón con la gente arriba también, ¿no? Cuando claro. pasan. Pero bueno, me extraño, a mí me suena todo extraño. Sí. Así que bueno, la duda está sembrada en todo eso y bueno, más que visibilizarlo y verlo, no sé, cada uno después que piense como quiera, ¿no? Pero yo, a mí no me cabe duda de todo lo que se plantó a propósito. Ani, vos me decías, después pudieron charlar con los compañeros, queríamos saber cómo están, sabíamos tu situación, después ahora si querés contamos, pero cómo están los compañeros en sí de la organización, de jubilados, cómo se encuentran hoy. Y hoy se encuentran con fuerza, tienen, bueno, efectivamente está todo el mundo, todos, ¿no? Los de nuestro lado están, hay una tristeza inmensa, ¿no? Es sí. así, y bueno, y todos pensando cómo podemos hacer, qué tenemos que hacer, cuál es el método y cómo será el miércoles. Claro. Y cómo será el miércoles, ¿no? Porque tampoco queremos que esto vuelva a pasarle a los que nos vienen a ayudar. Por eso íbamos agradeciendo, cuando yo me iba por la calle, le íbamos agradeciendo a la gente y pidiéndole disculpas. Ellos sabían, y a veces nos preguntaban, sí, esto es lo que nos pasa todos los miércoles, en distintas medidas, de distintas formas de repente, pero sí, los golpes, los manoseos, los empujones, las gaseadas que nos comimos, todo esto es así. Suerte que se dieron cuenta, suerte que despertaron, para que no los permitan, no se los permitan para ellos ni para sus hijos, porque hoy es con nosotros, pero también es con ellos. El miércoles fue con todo, ¿no? Con los hijos también la hemos ligado todo. Ven unas caras y es como el odio es impresionante. Cuando ven un pelo canoso, ahí ese es el lugar para extinguirlo, para una jubilación menos. Sin duda. Se dio a conocer también, ¿no? Creo que en las últimas represiones también, un poco ya se venía hablando de los precios de los gas pimientas y los precios de las jubilaciones, ¿no? La plata, sin duda, está, ¿no? Hay una decisión política, ¿no? De seguir hambriando al pueblo y sobre todo a los jubilados. Es que en realidad los que pagamos todo eso no son solo los jubilados, la pagan ustedes cada vez que compran una leche, cada vez que suben a pagan el pasaje, pagan la luz, pagan el... Bueno, todo de ahí sale toda la plata para todo esto. Pero plata para bajar todos los sistemas, por ejemplo, los servicios, que no podemos pagar 150 mil pesos de luz en un mes. A ver, bueno, plata para eso no hay. Para seguir de repente con un subsidio, quizás mentiroso, porque tampoco es tan caro el servicio de luz, ¿no? Son subsidios mentirosos, ¿no? Que, ¿cómo le vamos a pagar a los ricos nosotros? No, que paguen a los barrios populares, ahí tienen que estar los subsidios, ahí donde corresponde. No, la gente de dinero no vive en un barrio popular, no toma colectivos. No, ellos viven en otros espacios. Bueno, ahí no les des el subsidio, ¿no? Y bueno, toda esa plata que nos está faltando a todos para ir a comprar, pagan un FMI totalmente mentiroso y corrupto, porque fue lo más corrupto que pudo haber fue esta deuda externa, y se pusieron todos los gobiernos a que, no sé, ustedes eran chicas, pero a que los argentinos pagamos las deudas. Somos derechos y somos humanos. Yo me acuerdo todo eso y te puedo asegurar, se me revuelve el hígado. ¿Qué deuda tenemos que pagar si a nosotros no nos dieron nada, no nos beneficiaron en nada. Al contrario, por eso estamos pagando ahora todo este costo, grandísimo este costo. ¿Y qué hacen con eso? Compran armas. Compran armas. Por favor. Es como la canción de Goma Quemada, ¿no? Olor a Goma Quemada, que tanto pasaste en la radio, que es hermosísima, y que te pido por favor que la sigas pasando en el programa, porque es como que cada vez nos sentimos más identificados con esa letra, porque es real, ¿no? Ellos son los que están armados. Nosotros no tenemos armas, no tenemos dinero para comprar nada, ni cartulina, vamos con cartones. O sea, ¿qué parte nos está entendiendo que nos sacaron hasta la medicación? La medicación, ahora la están dando al 80, bueno, ya el 80 era mucho, ahora te la van a dar con el 40. Y así, no nos están escuchando. Esta lucha, nosotros no la vamos quizás a ver por la edad que tenemos. Pero es la herencia que le tenemos que dejar a las generaciones que vienen. Es la enseñanza de la lucha. ¿Con qué se van a jubilar? Que entiendan que estamos en la situación que 9 de cada 10 mujeres, no, el día 23 se quedan sin nada, no se van a poder jubilar. Y 7 de cada 10 hombres se deroga la moratoria. Que no estoy diciendo que sea buena la moratoria, porque ya lo pagaron. Claro. Los trabajadores y las trabajadoras ya la pagaron, las amas de casa ya la pagaron, es un derecho que tienen a jubilarse, y que a su vez no tienen por qué negarle la jubilación, porque también se la siguen pagando doble, se la siguen pagando por lo que no aportaron la patronal cuando le descontaban en los sueldos, y encima la vuelven a pagar y encima no se la quieren dar. Y que vuelvan las FJP, son unos negocios, los negociados terribles. No se puede seguir ignorando esta realidad, no es tan difícil para comprender, no es difícil, es simplemente prestar atención que en esa lucha estamos los viejos, que no es por lo nuestro, que pedimos la canasta básica al adulto mayor de un mínimo de 1.200.000. ¿Cómo vas a vivir con 300.000 pesos con el bono encima? Sí. ¿Cómo vas a vivir 10.000 pesos por día? ¿Cómo haces? ¿Cómo pagas los servicios? ¿Cómo subís a un colectivo? ¿Cómo te compras una leche? A ver, que alguien me lo explique. Porque... No. Y no te lo explican, no te dicen cómo. Si me dicen cómo hago, si nos dicen cómo hago, cómo debemos hacer. Pero les hacemos caso, ya que son economistas. Nosotros no somos economistas. Somos jubiladas, de que yo uno de una cosa, otro de otra. Pero bueno, que nos enseñen y lo hacemos, no hay ningún problema de eso, pero tampoco. Tampoco, obvio, tampoco. Uh-huh. Anita, sabes que desde acá, desde la Tincu, y estoy muy pero muy segura que hablo por todo el equipo, te amamos un montón, y nada, y desde acá siempre acompañando la lucha de los jubilados, acompañando a bueno, a cada reclamo que creemos justo. Sabes que los micrófonos de la Tincu son tuyos también, son de todos los compañeros y compañeras, y que nada, y que no será en la jornada del día de hoy, pero que seguramente ya la próxima semana nos vamos a estar escuchando y compartiendo el dial para que estos reclamos, bueno, sigan sonando por lo menos por acá por el dial. Ay, sí, gracias, chicas, siempre al pie. Ustedes no sé qué haríamos si no estuviera las radios comunitarias, las radios así como ustedes, que nos brindaron todo, es más, nos ayudan, prácticamente son más que un bastón, porque nos ayudan a caminar, a seguir, porque bajamos los brazos y no sé cómo seguir, y voy a la radio y siempre hay la contención de que vamos, hacemos así, siempre se busca la solución para seguir adelante. Eso es lo que vale, ¿viste? Eso te llena el alma con el dolor que uno puede tener el día de hoy por lo vivido el miércoles, que fue un espanto, nunca pensé que iba a los 72 años vivir esa realidad de vuelta, y seguramente mis compañeros lo mismo, nos mirábamos y se nos salían las lágrimas, se nos borraron las risas. Y bueno, seguir deseando que Pablo, por favor, a como sea, le robaron todo a Pablo, le robaron todo, desde la posibilidad de ser una persona, hasta lo material, no le dejaron nada, nada de lo que él tenía para atestiguar. Yo les puedo asegurar que recogí material, tenemos una compañera, Dalma, de juzgados, que como yo no podía hacer las notas porque estaba caminando por todos lados como lo que soy, una loca suelta, viendo que esto se estaba desmadrando, viendo los gases, estaban mis hijos, buscando a mis hijos, que no sé, tienen 50 años y todavía sigo pensando que no les pase nada y conocen la calle mejor que yo, si te ponen, pero a mí me parece que no tienen todo, guiando y a los compañeros, a todos los de la universidad, y esta muchacha Dalma ha hecho unas cosas hermosas para el próximo programa, en vivo y en directo, y bueno, eso lo van a poder escuchar, y bueno, arriba los que luchan y adelante, porque eso lo logramos gracias a ustedes, y no lo hubiéramos podido hacer, porque la depresión a nosotros a veces nos invade, ¿viste? No. Ustedes me la levantan siempre. Por eso son jubilados insurgentes, y por eso acá en el aire de la Tincu suena arriba los que luchan. Anita, sí, vamos a seguir charlando y vamos a seguir escuchándonos aquí en el dial. Y bueno, y nada, eso, a recuperarse, hacíamos mención y sé que obviamente querías hablar por todo el colectivo, pero sí que nos cuentes en muy, muy, muy breve cómo fueron los impactos que te dieron. Digo, porque no fue de casualidad que fueron todos por la espalda, ¿verdad? Sí, fue un instante, así que no es mucho lo que se puede agregar, ¿no? Yo me venía para el subte, serían las 6 de la tarde, caminando por Corrientes, agarré Montevideo y caminaba por Corrientes para cruzar en Callao y tomarme el subte B para venir a mi casa, porque ya estaba todo desmadrado. Y nada podía hacer si no puedo correr, que no podía ni correr, yo no puedo correr ni hace rato, ya un par de años que no puedo correr, caminar rápido puedo, pero hasta por ahí nomás, porque bueno, como todos, así que yo estaba sola, y porque todos nos despedimos, cada uno se fue a sus casas, todo bien, entre los que estábamos de insurgentes, todo medianamente normal, triste por la realidad que nos puso, pero bueno, íbamos pensando a cómo seguir. Cuando llego a Corrientes y Callao, veo que había uno de esos camionetas grandes donde meten gente, y pregunto qué pasó, miro para un costado, todo prendido fuego en la calle, de ambos lados, no, toda gendarmería, que ese es mi problema, yo tengo algo personal con gendarmería y lo tendría que hacer en terapia, resolverlo, ¿no? Bueno, el policías, la portuaria, no saben lo que era impresionante, y mucha gente mirando, ¿no? Mucha gente mirando como si fuera un espectáculo, una entrada a un cine. En los bares a veces había gente tomando café y comiendo torta, digo, qué disparidad, ¿no? La diferencia de clase. Bueno, eso es lo que también nos está perjudicando. Entonces me dicen, no, se están llevando gente, doña. Pero, ¿y a dónde se la llevan? Y se la llevan ahí, acá está la comisaría, la otra. Bueno, voy apuntando para darle a las chicas de ACVI, que es la Asociación Civil de Víctimas Institucional, que ellas trabajan muy bien. En cuanto miro para el costado, me corro porque veo que viene muchísima gente más. Y me pongo, digo, voy a empezar a sacar algunas fotos para tener, como para poder darle a la gente que está trabajando en periodismo, todo eso. No, ni saqué el celular, porque veo un chico muy chico que se retorcía en el piso y todos lo agarraban, pero todo eran como 10 policías y entre hombres y mujeres agarrándolo, y el chico era cortito, muy flaquito, y era como una viborilla, como se le trataba de zafar para que no lo metan adentro de esa camioneta, cuando veo que hasta le daban patadas, no lo pude, fue algo fuera de mí, ya sin celular, nada, guardé todo, así estaba, como estaba, y empecé a los gritos, decime cómo te llamás, déjenlo, bueno, eso fue lo último. Por un momento el chico se les resbaló de la mano, porque vieron a la señora esta media loca que estaba a los gritos y encima pelos blancos, así que esta era vieja, era ella. Así que, bueno, me agarraron a mí, pero el chico no, al final lo agarraron igual, no se pudo escapar. Yo pensaba, si uno o dos más estaban ahí y hacíamos un poquito de bardo, en una de esas el pibe zafaba. No lo puedo garantizar, eso lo digo ahora, sí, después que todo pasó. En el momento no pensé nada de todo eso. Bueno, me agarró una policía muy grande, policía o gendarme, para mí era gendarme, ya tengo tantos líos en mi casa, pero muy grande, era gente muy grande. Me levantó de la remera medio metro del piso y con todo su odio, la cara, si no me la voy a olvidar jamás en mi vida, el odio en que esa persona me miraba, esa mujer me miraba con un odio como, digo, ¿qué te dice? No sé, no le decía nada, yo bueno, me quedé pasmada. Y me tira al piso, di vueltas, tres vueltas en el piso. Lo único que veía en el piso eran botas, pero no me hacían nada. Eran botas que se me venían encima. Yo no sé si era que la frenaron, porque no sé a dónde ella quería llegar, pero eran botas azules. Los militares no tienen botas azules. Pero ahí pasó algo que no pude dar vuelta. Los anteojos los tenía ya, no sé dónde. Entonces veo que me saltan a mi cuerpo y viene un montón de gente a levantarme, me levantaron de los brazos y en esa emboscada en que ellos estaban como, no sé si como discutiendo o agarrándolo todos, o sea, al pibe lo vi que lo metieron ahí a esa camioneta y eso me mató. Eso cuando lo vi al pibe como lo agarraron y lo metieron, no logré nada, o sea, fracasé, no logré nada, eso me mató y es lo que más me duele hasta el momento. Pero lo vi vestido, hice el registro del pibe para que lo busquemos. Cuando la gente me va llevando para una confitería, en el piso pongo los pies en la vereda, ahí donde pongo los pies, empiezo a recibir un montón de... eran como cosas, me estás riendo, yo sentía los ruidos, pero no me podía dar vuelta para atrás. Sentía los ruidos que disparaban y me los tenía en las rodillas, en las partes de las piernas. No puedo. Sí, vamos. Me apuraron y le pedían por favor a la confitería que abra la puerta, y adentro la confitería hacía señas que no iban a abrir, que no me iban a dejar entrar. Eso lo vi también. Entonces fuimos enseguida a la boca del subte y ahí me metieron, y bueno, ya era un bardo, todo un bardo de sangre, el escalón, todo un desastre. Y yo a los gritos llorando les decía, no me tenían que ayudar a mí, no importa, ¿a mí qué me iba a pasar? Nada, a lo sumo me iban a pisar y a lo sumo me iban a ligar estas balas que no son de goma, son otras cosas. Y nada, que ya está, pero al pibe, tenían que haberlo ayudado al pibe y todo eso. Y esa era mi indignación, enojada con la gente. La gente me decía, bueno, calmate, no sé si era tan así, y me decían como que no lo íbamos a poder lograr, ¿viste? Porque era una cacería. En el fondo era la realidad también lo que me decía la gente, ¿no? Claro. Era la impotencia. Y bueno, ahí ya después vinieron los médicos, terminé con 7 balazos en una pierna y uno en la otra pierna. Y bueno, terminé la historia a las 3:30 de la mañana en el hospital Bucalandro. Y fue muy bien atendida por los médicos en Capital, pero los hospitales estaban colapsados. Le dije que no iba a ir ahí por esto, por unos balazos de estos de sal, creo que se llaman, no sé cómo es, a ocupar un espacio en un hospital. Empezaron a venir las chicas de la universidad y ya nos vinimos juntas, y el médico me dijo, yo te voy a dejar que te vayas con la promesa de que me digas que de acá te vas a ir a atender a un hospital en provincia. Y le dije que sí, le firmé que sí, que me iba a ir a atender. Y eso es lo que hice, tal cual, y bueno, así terminó la historia. Anita, eso, te amamos y en estos próximos días vamos a seguir charlando y vamos a seguir saliendo al aire y esto, y a seguir promocionando arriba a los que luchan, y veremos el próximo miércoles de acá cómo van sucediendo las cosas hasta que se haga justicia social. Muchísimas gracias, chicas. Y sí, hay que seguir, porque a no tener miedo, el miedo nos paraliza. Eso es lo que no hay que tener miedo, porque eso es lo que quieren todos los medios y todos, tratar de que nos amedrentemos, que nos quedemos en casa tejiendo, ¿viste? Así que bueno, gracias por el espacio.